Ven, Hamlet, ven y recibe esta mano que te presento. Laertes, si estáis ofendido de mí, os pido perdón. Perdonadme como caballero. Cuantos se hayan presentes saben, y aún vos mismo lo habréis oído, el desorden que mi razón padece, cuanto haya hecho insultando la ternura de vuestro corazón, vuestra nobleza o vuestro honor. Cualquier acción, en fin, capaz de irritaros, declaro solemnemente en este lugar que ha sido efecto de mi locura. Mi corazón, que quería venganza, queda satisfecho. Mi honra no admite reconciliación alguna. Yo recibo con sincera gratitud ese ofrecimiento, y en cuanto a la batalla que va a comenzarse, lidiaré con vos como si mi competidor fuese mi hermano. Vamos, dadnos floretes. Sí, vamos. Uno a mí. La victoria no será difícil. Vuestra habilidad lucirá sobre mi ignorancia, como una estrella resplandeciente entre las tinieblas de la noche. Reviverá la salud de Hamlet echando en la copa una perla más preciosa que en la que han usado en su corona los cuatro últimos soberanos daneses. Traed las copas. Ahora brinda el rey de Dinamarca a la salud de Hamlet. Comenzad. Vamos. Vamos, señor. Una. No. Que juzguen. Una estocada, no hay duda. Esperad, dadme de beber. Hamlet, esta perla es para ti. Y brindo con ella a tu salud. Dadle la copa. Esperad un poco. Vamos, otra estocada. ¿Qué decís? Sí, me ha tocado, lo confieso. Oh, nuestro hijo vencerá. Está gruesa y se fatiga demasiado. Ven aquí, Hamlet, toma este lienzo y límpiate el rostro. La reina brinda tu buena fortuna, querido Hamlet. Muchas gracias, señora. No, no bebáis. Oh, señor, perdonadme, yo he de beber. La copa envenenada, pero no hay remedio. Ven, hijo mío, te limpiaré el sudor del rostro. Ahora veréis si lo acierto. No sé qué repugnancia siento al ir a ejecutarlo. Vamos a la tercera, Laertes. Pero bien, se ve que lo tomáis a fiesta. Batallad, os ruego, con más ahínco. Mucho temo que os burláis de mí. Parece que se acaloran demasiado. Separadlos. No, no, vamos otra vez. Ved que tiene la reina, cielos, ambos sentidos. ¿Qué es esto, señor? ¿Cómo ha sido la herida? Esto es haber caído en el lazo que preparé. Justamente muero, víctima de mi propia traición. ¿Qué tiene la reina? Se ha desmayado al veros heridos. No, no, la bebida, querido Hamlet, la bebida, me han envenenado. ¡Oh, qué alevosía! ¡Oh, cerrad las puertas! ¡Traición! ¡Buscad por todas partes! No, el traidor está aquí. Hamlet, tú eres muerto. No hay medicina que pueda salvarte. Vivirás media hora, apenas. En tu mano está el instrumento. Volvióse en mi contra, la trama indigna. No me levantaré jamás. Tu madre ha bebido veneno. No puedo proseguir. El rey es el delincuente. Está envenenada esta punta, pues veneno produce tus efectos. ¡Traición, traición! Amigos, estoy herido. Defendedme. Malvado incestuoso, asesino, ve esta ponzoña. ¿Está la perla aquí? Sí, toma, acompaña a mi madre. Justo castigo. Él mismo preparó la poción mortal. Olvidémonos de todo, generoso Hamlet, y... ¡Oh! No caiga sobre ti la muerte de mi padre y la mía, ni sobre mí la tuya. El cielo te perdone. Ya voy a seguirte. Yo muero, Horacio. Adiós, reino infeliz. Vosotros que asistís pálidos y mudos con el temor a este suceso terrible... Si yo tuviera tiempo, yo pudiera deciros. Pero no es posible. Horacio, yo muero. Tú que vivirás, refiere la verdad y los motivos de mi conducta a quien los ignora.